Y bueno, ¿y quién nos deleita con esta voz? Aquí, y este lobo que aúlla mucho o no aúlla mucho. Buenas tardes, Dada. Buenas tardes. Cuéntame algo de este lobo. Este lobo empezó siendo una especie de cambio alternativo de una caperucita, y al final se ha convertido casi en el himno del disco, que no lo tenía yo previsto, pero ha sido la canción que realmente más está gustando, hasta el punto que hemos organizado una grabación de videoclip con transformación incluida. Ajá. Que va a ser una absoluta pasada, o sea que muy bien. ¿Y para cuándo veremos ese vídeo? Pues creemos que saldrá para antes del 1 de abril. Ajá. Creemos, está ahora mismo ya en proceso de montaje, y la verdad es que la grabación fue súper divertida, porque, bueno, la típica transformación no muy exagerada, pero sí que un poquito canallita, que es como me gusta a mí hacer las cosas. En plan canalla. Y el antes del 1 de abril, para poder tenerlo para ese día clave, sí, ¿no? Sí, ese día clave, sí. Porque, bueno, ese día tenemos un... Digo tenemos, yo, incluyendo a mis músicos, tenemos un concierto muy especial en una sala que para mí es un sitio muy mítico, que es la sala Honky, y que además estoy súper ilusionada porque no hace mucho tiempo hubo gente con la que iba yo que me decía, ¿algún día estarás ahí arriba? Y yo, sí, claro. Claro, pues sí. ¿Y por qué no? Ahí arriba estoy. Pues ahí estás, y ahí vas a estar llena de perlas. Sí, mis perlitas. Las sí. Perlitas de este disco. Sí. Que así las has titulado, ¿por qué motivo? Pues se han quedado muchas perlas en el camino. Porque, bueno, aunque yo tengo una capacidad de composición bastante prolífica, este disco se hizo, o yo lo planteé como un homenaje a esas grandes voces y grandes compositoras que me habían influenciado durante toda mi vida, no solo el típico nombre que es un obvio, que es Janis Joplin, sino otra gente un poco más reciente, incluso gente de aquí, de España, alguna voz española, alguna compositora española, y por eso decidí llamarlo Perlas. Era un juego, en realidad es un juego visual y un juego de imagen, porque el último disco de Janis Joplin era Pearl. Ajá. Y entonces yo quise hacer un homenaje a esas voces y esas composiciones de tanta mujer que, bueno, a veces es un poco denostada, no se le da suficiente imagen y solo se le da enfoque a si son más guapas, más feas, más drogadictas, menos drogadictas, pero no realmente a la esencia y a la composición en sí, que es lo que a mí más me atraía de esa gente. O sea, que te atrae más la composición que el cantar en sí. Sí, a ver, reconozco que tengo cierto privilegio vocal y eso me ayuda a componer. Eso me da la capacidad para ser muy laxa a la hora de hacer composiciones y poder componer no solo para voces masculinas, sino para voces femeninas muy agudas o muy graves también, pero realmente lo que más me gusta es la composición, es la parte para mí. Yo cuando termino de grabar un disco me quedo como vacía, como síndrome del nido vacío, me entra depresión, estoy 2 o 3 días hecha polvo, porque la parte compositiva y la parte de crear y de vamos a meter esta guitarra, vamos a meter este Hammond, vamos a hacer, ¿qué te parece si metemos un saxo? Sí, esa es la parte que más me gusta. Parte de arreglos y de creativa. Ese puntito, ¿no? Creativa. De toque. Totalmente, sí. Bueno, yo te voy a contar algo sobre tu disco. Voy. Y a ver qué, a ver si acierto o no acierto. Venga, va. O a ver qué puede ser. Yo digo que la redención de aquel lobo se consigue con amor del bueno. Puedo ser la jefa del blues, aunque parezca que soy pequeña y poco manejable, sobre todo si miras mis dos pies izquierdos. Escapa de ese pornoman que no deja de agarrarse a las farolas intentando evitar el monstruo de tu cama. Sí, ese que se camufla diciendo que es el ratón vaquero. Es ¡qué bonito! Muchas gracias. Es genial, de verdad. Que, oh, me he quedado... En shock. Bloqueada. En shock. Shockeada totalmente. Ahora, has descubierto evidentemente todos los títulos puestos en orden, absolutamente. Sí, sí. Y contando una historia que no sé si es algo que de lo que querías hablar al grabar este disco. En este disco me he permitido... componer a cosas bonitas al mismo tiempo que sacar demonios, ¿no? O sea, siempre suelo hacer un poco ponerme en la piel de situaciones y contar sentimientos, porque realmente es eso, porque no creo en el blanco o en negro, creo en el gris, gris perla, gris marengo, gris claro. Entonces, esta consecución de canciones es que es complicado de explicar. Por ejemplo, Amor del Bueno, yo nunca había creado una canción bonita para alguien que quiero mucho, ¿no? Una canción de decir, tío, te quiero y además eres tan especial que te voy a hacer una... Casi siempre tiraba más a lo oscuro, sino a la parte de locura, la parte más oscura, la parte más triste, la parte más paranoica. Y en este disco me he permitido hacer cosas bonitas, hacer canciones amigos que nunca había hecho, uh-huh. Al mismo tiempo que hacerme canciones a mí. Eso también es muy importante, ¿no? Hacerme canciones a mí. Pequeño y poco manejable, además es una canción muy graciosa porque es un guiño a los Black Crowes, Hard to Handle, sí. Obviamente. Pero fue un día en el coche que mi chico me dijo, sí, que eres pequeña y poco manejable. Y me quedé así y dije, qué pedazo de título. Automático, o sea, fue matemático. A por ello, directamente. Dije, es que es verdad. Es que es verdad, sí. Pues eso es. Así que eso es esa pequeña y poco manejable. Sí, sí. ¿Y el pornoman es algún amigo? El pornoman es una historia real, verídica, como la vida misma, porque se quedaron... Alguna perla que se quedó por ahí en el camino también es otra historia tremeabunda, porque yo siempre digo que a mí... Tengo un amigo que me dice... Mira, Dada, cuando tú sales de casa, tu ángel de la guarda se santigua y dice, a ver qué va a pasar. A mí me pasan cosas, y cosas muy curiosas. Entonces, pues esas cosas a veces también cuesta un poquito meterlas en 3 minutos y medio, porque son historias muy largas. Y Pornoman es una historia verídica, lo puedo jurar y lo puedo prometer, que eso pasó tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno... ¿Pero se agarra las farolas, como he dicho yo? No. Las farolas es otra cosa. Las farolas... Pues es curioso, porque Las farolas fue la primera canción que compuse para este disco. Las farolas es una sensación que algunas veces he tenido de no estar a la altura de... ni de las circunstancias, ni de la otra persona. O, por ejemplo, cuando tú conoces a alguien, a un crush, a alguien que te gusta mucho, y ese día tienes el guapo subido, tienes la locución perfecta, tienes el canallismo a tope, y de repente, 3 días después, tienes que quedar con esa persona para ir al cine. Y dices tú, pues tengo que montar la misma parafernalia, y de repente entras en un círculo de un ratoncito que está todo el rato corriendo... Y es agotador. Entonces, ahí hice Las farolas, porque realmente es como estas urbanizaciones que tienen las farolas puestas, pero que no sirve absolutamente para nada, porque no va a llegar a ningún sitio y ahí no hay nada construido. Pues esas son las farolas. Ajá. Y hablando del ratón, el ratón al que has puesto tú aquí, ¿qué va, a caballo? No. Ese ratón es un bar muy mítico que hay en el centro de Madrid, que además los dueños, hay algún dueño mítico como Pablo Carbonell y tal, no creo que esté todavía a cargo del bar, pero es un homenaje a dos de mis mejores amigos, sobre todo mi mejor amiga, y una época maravillosa y loca en la que vivíamos juntas, trabajamos de tarde. Eso era el lunes, muertes, miércoles, juernes, viernes. Era todo el mes. Era todos los días, arreglábamos el mundo, arreglábamos la vida, estábamos siempre con los ojos abiertos a ver qué nos traía el mundo, y esa sensación la quise poner en una canción y decir, tía, te echo una canción, toma, pa' ti. Y le gustó mucho, claro. Y me imagino, ¿no? Hombre. Cualquiera no. Claro. La verdad es que la sensación esa de que te hagan una canción tiene que ser algo sensacional, ¿no? Pues a mí me gustaría saberla. Me gustaría conocer esa sensación. Pero si soy... Bueno, tú te la has hecho a ti misma también, yo, ¿no? Yo estoy constantemente haciéndome canciones a mí misma, pero esta vez he dicho no. Vas a hacerte una canción y además vas a decir las cosas tal y como son, tal y como eres, con tu mala leche, con tus cosas, con todo. Y la verdad es que cuando terminé de hacer la canción dije, joder, pues ha quedado bien la canción. Además no ha quedado muy ñoña. Me gusta. Eso es lo más importante, ¿no? Que cuando terminas de hacer una canción, pues que te guste, ¿no? Sí, sí, sí. Esa sensación tiene que ser... Es la sensación orgásmica total. La tuve, sobre todo con Lobo. O sea, lo de Lobo fue que luego me costó retomar nuevas composiciones, porque era cantarla una y otra vez, porque era como un... Es que esto es un puñetero cañón. O sea, me tiene absorbida. De hecho, a tal punto que cuando voy con los cascos, voy por la calle y me pongo Lobo, me la pongo en loop, me la pongo una ahí, y otra vez. Y la otra, La Redención. La Redención, esa es una canción muy especial para mí, que además le hice del tirón en 10 minutos y salió así, bla, bla, bla. Porque tenía que decir cosas importantes. De que había que redimirse. Había que redimirse, sí, sí. Era como un... Uah, he hecho todo fuera y me he quedado más y ya está, y ala. Y te quedaste bien a gusto. Que venga entonces el perdón. Sí, me quedé muy a gusto. Sí, sí. Me quedé muy. Aunque parece que no, parece que estoy penando, pero realmente no. La Redención es un. Lo suelto, cuento lo que tengo, lo cuento de esta manera, lo cuento de tal manera que las personas entiendan lo que quieran entender. Que eso de vez en cuando también es importante, pero yo sé el sentido que tiene esta canción. Y a mis mejores amigos también saben el sentido de esa canción. ¿Y sí, alguien especial también? ¿O no tiene alguien especial? No tiene un alguien especial, que esa es la cosa buena, que tú, si tú lees la letra y dices, bueno, esta es que ha venido una criatura... Y le ha dejado en el absoluto caos emocional. Pero realmente no va sobre eso. No va sobre una relación amorosa. O la compuse de esa manera. Lo que pasa es que se puede tomar como quieras. Cada uno tiene que tomar las canciones como lo que le nace. Y ya está. Es que es lo que para lo que se hace, ¿no? Para que a cada uno le... Para redimirse... O para ver la belleza en el otro. Esas son las dos opciones. Son las dos posibilidades, ¿no? Sí, sí. Y la pregunta del millón. ¿Quién es el monstruo de tu cama? El monstruo de mi cama soy yo. Porque tú yo, a ti misma. Sí, yo siempre digo que el peor, el mejor amigo y el peor enemigo, la persona a la que más quiero y la persona a la que más odio en este mundo soy yo. Soy muy autocrítica y muy autoexigente. Y a veces el mirar debajo de la cama y encontrarte un espejo, a veces da más miedito que encontrarte un monstruo de tres cabezas. Entonces el monstruo de tu cama realmente es un... enfréntate, saluda al monstruo que tienes dentro, sabes que lo tienes, es así. Está ahí. Está ahí. Dale la manita, como en Lobo, dale la manita y sigue para adelante y date de vez en cuando palmaditas en la espalda y gustito al corazón y decir, ea, ea, ea, que no pasa nada, venga, sigue bonita. No, es que además siempre está cuando da igual la hora que sea, ¿no? El momento ese que te metes en la cama contigo mismo. Ese. Que ahí es cuando aparecen los monstruos y los angelitos, ¿no? Berni, yo siempre digo, cuando conozco a alguna persona que es un intolerante o un extremista o un petardo vital, siempre digo, es que esa gente tiene que vivir consigo mismo las 24 horas del día. Es que eso debe ser súper duro. A lo mejor por eso son así. Bueno, también. A lo mejor por eso sí, hay gente que necesita estar siempre rodeado de gente y que no tolera mucho la soledad, porque mirar para adentro a veces da más miedo mirar para adentro que para afuera. Que mirar para afuera. Oh, ya. Yeah. Es sí. Muy peligroso. Sí. Lo que te cierto. Puedes encontrar, ¿no? Sí. Esas cosas que no gustan. Esas cosas que no gustan. Y que no quieres, bajo ningún concepto, a decir, es que soy así. Sí, de hecho, en La Jefa del Blues, que ahí hablo de una persona muy concreta, cuando en directo digo, y esto es lo que hay, siempre me señalo a mí misma y digo, y esto es lo que hay, es que esto es lo que hay, no hay otra cosa, hay esto y hay esto. Y con eso tienes que tirar. Y el que le guste bien y el que es loco, que mire para otro lado. Ahí está, claro. Eso es lo importante. ¿Y dónde está el pie derecho? Porque si hay dos pies izquierdos... Pues la gente me pregunta, ¿qué son los pies izquierdos? Digo, pues yo es que a veces me siento que voy andando con dos pies zurdos. O sea, que me voy chocando y que me voy como tropezando constantemente. Y me he dado cuenta que en el mundo de la música... Casi todos los músicos o los relacionados con la música a veces también se sienten así, se sienten como tropezando. Entonces, cuando hablo de mis dos pies izquierdos, hablo de mucha gente que se siente o incomprendida o que no puede tirar o que tira para adelante pero dice, es que parece que me voy a tropezar, que esto va a ir a peor, que la voy a cagar, que esto va a ser un fiasco... Y sigue para adelante, y sigue para adelante, y sigue para adelante, aunque no pueda calzarse. ¿El pie derecho? No lo sé, yo creo que nací con... Así. Yo nací con los dos pies izquierdos mirando uno para Parla y otro para Cuenca. Y ya está. Y ya está. Y no hay manera. Y no hay manera. No hay manera. Pero el caso es que yo creo que para hacer un disco así es porque te levantas con el pie derecho, con lo cual algún pie derecho tiene que haber. Ahí te he pillado. Volvemos a la autoexigencia. Este disco, quería hacer un disco bonito. Y además cuando hablé con Alex Larraga, con el productor del disco, me dijo, Dada, esto no lo escucha nadie. O sea, esta música es muy rara. Así que vamos a hacer algo que nos guste mucho, mucho, mucho, que lo disfrutemos mucho, mucho, mucho, y con unos musicazos. Y dije yo, dale, pues venga. Y así salió esto y al final parece que está gustando un poquito y todo. ¿Está gustando un poquito sí. O un muchito? No, está gustando un poquito, está gustando un poquito y además me saca de mi zona de confort y me atrevo a hacer cosas en los directos que en otra situación o en otro momento de mi vida no me hubiera atrevido ni de coña, o sea, ni de casualidad. Pero sí, me está sacando de mi zona de confort, sí. Y de la cueva. Y también. De la cueva también. De la cueva de la composición ahí escondidita, me está sacando, sí. Y eso es una sensación agradable, grata y con ganas de seguir. Totalmente. O sea, yo me he dado cuenta que aunque mi sino y mi alma es componer, soy alma de tabla. Y realmente soy una persona extremadamente tímida. Y cuando bajo del escenario, me hago chiquitita, en realidad. Pero sí que es verdad que cuando estoy en el escenario, me crezco. Y además, tiendo a pensar, esto lo has hecho tú, defiéndelo como si fueras una mala bestia. O sea, defiéndelo porque esto te ha salido de dentro, de aquí abajo, de las tripas. Tienes que pisar fuerte y defenderlo, y meter caña, y meter voz, y darle torrente. a lo bestia. Hay que soltarse y darlo todo. Sí, siempre. Que eso es lo mejor. Sí. Bueno, pues vamos a darle una pistita a nuestros oyentes y vamos a poner un temita. Nos tomamos un pequeño descansito mientras. Sí. Y nada, cuando termine este temita, que luego diremos cuál es. Vale. Venga. De momento lo mantenemos en secretito hasta que empiece a sonar. Sí. Ahí va. Me dejaste sin palabras de adiós, sin misterios ni velas, sin menú para dos. Me dejaste todo tu mal humor con el desierto y más sal que limón. Solo quedan pedazos. equipaje y aún no puedo dormir. Perdiste tu corona y yo mi pedestal. Siempre supe. Bueno, nada, al final hemos puesto dos temas porque es que hay que escucharlo. Hay que escucharlo. ¿Cuál era el primer tema que ha sonado? El primer tema era Mis dos pies izquierdos. Ajá. Sí, ese tema me gusta mucho. Es muy divertido, es muy bailable, es muy, es muy irónico, es muy reírse de los tropiezos, en realidad. ¿Y este que está sonando ahora de fondo? Mi redención. De donde hay que redimirse al final, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que es algo que la gente puede expresar muchas cosas. Sí, tiene una letra. Para mí es muy importante la letra. Es muy importante la música, pero muy importante la letra. Si no hay una letra que me convenza, no va a ir para adelante esa canción, seguro. O la voy a dejar aparcada y voy a retomarla luego, o con otra letra o lo que sea. Pero en el caso de La Redención tiene tantas acepciones y tantas maneras de entenderla que creo que es un tema que puede conectar con mucha gente y muchas historias. Uh-huh. Sobre todo, desde una relación tóxica a una relación errónea contigo mismo, puede conectar con muchísimas cosas. Y además, esta canción precisamente, siempre he pensado que meterme en el mundo del blues era como algo muy complicado, ¿no? Entonces, en el primer disco me metí por primera vez haciendo un blues y dije, ostras, pues si eres capaz de cantar un blues y de hacer un blues, puedes hacer otro. Pero esta vez quería que fuera algo un poquito más cercano a Etta James. Por eso es un blues un poquito más viejuno, más crujidito, más con sus saxos, con una pausa emocional. Entonces, es algo que no es un blues al uso. Es un blues muy clásico, muy de los años 50. Entonces, bueno, pero conecta con mucha gente, porque cuenta muchas cosas. Hay que estar atentos a las letras. Es muy importante. En mis canciones, en mis temas, siempre hay que leer las letras o escucharlas atentamente, porque siempre doy mensajes y además, sobre todo, doy mensajes que parece que se los estoy dando a otro, pero en realidad me los estoy dando a mí misma y me estoy dando mis golpecitos de atención y diciendo, ¡bonita! ¡Que te estás colando! ¡Que te estás colando, Mari Carmen! Entonces, es eso, es un recordatorio de cosas que me tengo que decir de vez en cuando y que a veces se nos olvida decirnos. Buenas o malas, las dos cosas, siempre. ¿Y te dices Dada a ti misma o te dices por tu nombre? A día de hoy tengo más gente que me conoce como Dada que como mi nombre real. De hecho, yo ya me he acostumbrado y ya me gusta que me llamen así, porque es una palabra muy bonita que significa hermana en varios idiomas. Y es eso, porque yo conecto mucho con las mujeres. No adoctrino, no me gusta adoctrinar. Creo que cada uno tiene que hacer y tiene que sentir y tiene que pensar lo que le dé la gana, siempre y cuando respetes al de al lado. Pero sí que es verdad que el punto de vista desde donde yo emito el mensaje es el punto de vista de una mujer. Y ya está. Y no hay más. Y no hay más. Entonces, ¿y te parece poco? Bueno. Pues no. Es el enrevesado cerebral de una blues woman y encima española. O sea, es como... ¡buah! Es el... soy española, pero tengo Memphis en mí. Tengo Memphis en mí. Tengo el sur de Estados Unidos, tengo Nueva Orleans metida en el corazón, tengo Memphis, tengo... Yo volveré otra vez, de nuevo, al sur, al este, a Atlanta, a los melocotones de Georgia, y la música americana a mí me dio Yo siempre digo que es como si hubieran cogido un ladrillo gigantesco y me hubieran dado en la cabeza. O sea, fue como un... ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esta maravilla qué es? Y empecé, pues eso, empiezas ya con la Creedence y Lynyrd Skynyrd y ya... Ya el diablo te ha cogido por los pelos. Ahora que dices todo esto del sur, del diablo y tal, supongo, y si no la has visto, tendrás que verla y la buscarás seguro, seguro, una película que se llama Cruce de Caminos, 1986. ¿No? ¿No la has visto? No. Pues no puedes perdértela. Pero qué horror es ese que yo no la he visto. A ver, como película técnicamente no es una gran película que digamos, bueno. Pero es una auténtica película de bluesman. Vale. Así que ay, apúntatela. Espérate. Ralph Macchio, el intérprete, y no me acuerdo ahora mismo quién es el otro. No. Steve Bay. Steve Bay es el protagonista de las guitarras. No, pero digo el anciano, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre del protagonista. Vale. Te la recomiendo muchísimo y seguro que vas a alucinar, sobre todo con el duelo final, que es lo primero que aparece en todos los lados en cuanto pones el YouTube. Así que... Pero no te digo más. Ah, espera. Ese duelo final está por ahí en YouTube. Y yo creo que mi chico me lo ha puesto. Yo creo que sí. Cuando se toca el pelo para... No, vale. Pues sí, lo te veré. Recomiendo... No solo el duelo final, te recomiendo la peli completa. Entera. Sí, vale. Sí. Si va de blues, hay que verla. Va de blues. Además, y de cosas misteriosas dentro del blues. Más cositas, ¿dónde se puede encontrar el disco? Es lo que nos falta. Sí, en los conciertos, hay que apoyar la música en directo, amigo mío. Sí, señora. Hay que apoyar la música en directo. Y además, yo consumo música en directo. Yo los fines de semana, cuando salgo, yo consumo música en directo. Y además a veces voy hasta a los mismos sitios donde suelo ir a dar conciertos. Sí. Me avisan y me dicen, vente, que tocan esta gente que hace una música muy bluesera, muy tal. Y yo consumo música en directo. Consumo música en directo y compro el disquito. Importante. Porque realmente ahora mismo con los porcentajes de redes... y con toda la inversión que hay que hacer en general, absolutamente de todo, el único sitio donde puedes recuperar algo de todo lo invertido son los conciertos en directo. Entonces hay que apoyar. Y aunque vayas a una jam y te digan, no, si cantas o si tocas, no tienes que pagar. Hombre, no. Saca la entrada, apoya la música en directo, por favor. Y si no sacas la entrada porque te invitan, entonces compra algo de merchant. Por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo. Sí, señor. No solamente, o sea, yo lo digo porque, a ver, yo como prensa voy a algunos conciertos, evidentemente me invitan, pero siempre que hay pues un disco, una camiseta, una púa. Te he traído un par de púas. Sí, sí, sí, pues, sí, con el logo de Dada Memphis. Perfecto. Pues redes sociales y demás para encontrarte. Madre mía. Ahora es el momento promo 100%. Venga, va, promo. La cuña, la hojilla parroquial. La hojilla parroquial. Vamos allá. Pues en redes, Instagram @dadamemphis. Yo suelo interactuar con la gente. Facebook me tiene un poco más de manía. No suelo contestar mucho porque a veces no me llegan ni los mensajes y luego empiezo a pedir perdón a todo el mundo. Pero en Facebook, Dada Memphis Compositora, la página web www.dadamemphis.es. Y bueno, suelo... Lo poco que... no suelo subir muchas cosas, pero lo que subo lo hago bien. O sea, estas cosas importante. De el vídeo cutrillo y tal, no, yo sí tengo que ponerme unas pestañas postizas con plumas, yo me las pongo, no tengo ningún problema, lo que haga falta. Y bueno, pues el canal de YouTube que voy subiendo, esta entrevista la subiré también en vídeo, voy subiendo cositas, algún vídeo, algún concierto y bueno, y... básicamente buscan Dada Memphis con M y encuentran lo que sea. Y si vienen a los conciertos, pues van a encontrar una pedazo de camiseta brutal que además he diseñado yo. Pendientes, púas, pendientes de disco, perlas. Pendientes con el logo de Dada Memphis. Ajá. Sí, sí, porque algún mozalbete querrá decorar las orejas de la novia o del novio o de quien sea. Y, o de la amiga o de la o madre. O de la amiga o de la madre o de lo que sea. Y no los he traído. No importa, eso es un trozo de Dada. Sí, eso es un trozo de Dada, sí. Y púas, y bueno, y en general tenemos mucho merchan porque, pues eso, porque utilizo tiempo para ensayar, para componer, para crear, para diseñar, para hacer carteles, para hacer lo que sea. Sí, vamos, que estás quieta todo el día, ¿no? Se sí, nota. Sí, aparte de mi trabajo, pues hago todas esas cositas y luego de vez en cuando, y todo duermo. Uh-huh. Y salgo de concierto también. Eso intentamos hacer algunos también, ¿no? Que sobre todo el tema de ir a conciertos, que el próximo de Dada es el 1 de abril, sí, también hay que recordarlo, sí, en la Honky Tonk. Sí. Y estoy de verdad súper emocionada porque para mí es que es un sitio tan mítico donde he ido tantas veces a ver a grupos que yo no conocía, pero lo he disfrutado como si no hubiera mañana, que es que tocar ahí para mí va a ser, vamos, un pasote, ¿sí? Pues ya queda poquito. Además, es un grupo mixto. Tenemos la guitarrista y la batería. Bueno, la guitarrista es Carmen Saro, la batería es Soraya Jimeno, el Iñaki es el teclas, que además está como una cabra. Tenemos a Óscar Fernández Barrul, que es el bajista. A mí no me gusta que sean solo chicos, porque ya vengo de ahí y ya sé lo que es y no quiero, ni tampoco solo chicas. Me gusta la mezcla, que haya chicos y chicas. Porque hay muy buenas instrumentistas en este país, sí, pero no se les da oportunidad. Y eso es un error muy gordo, muy gordo. Es un error muy gordo a todos los niveles, porque... Sí. Y ahora me tengo que meter con lo que me has metido la mano en la lengua. MIM, la Asociación de Mujeres, por favor. Sí, sí, no, señor. No, si lo digo no por la Asociación de Mujeres, sino sí, por los grandes medios, esos sí, que sí, se dedican a sacar a esos productos, sí, porque los sacan como productos, sí, de los cuales solamente buscan la voz y el resto de instrumentos. Y el, efectivamente, ¿la voz está sola? Tenemos ahora unas cuantas cuñetas, ¿no? Como la Sollar y como sí, la Mod, que además es una batería brutal, pero en el momento que o Laura Gómez Palma, por Dios, que además tocó conmigo en el estreno del disco, que estoy encantada, que es la bajista de Joaquín Sabina, y son unas pedazo de músicas brutales, pero es que abres la puerta un poquito y te asomas un poquito y hay unas instrumentistas que ya quisieran muchos varones de pro de esta profesión, pero no se les da oportunidad ni tampoco ventana. Entonces, yo creo que hay que empezar a cambiar un poquito el chip y hacer mezclas, porque yo creo que es... Ah, no, pues entonces que hagamos un grupo solo de chicas. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una mezcla que haya de todo? Pues una vez una bajista, otra vez un bajista. Una vez es un guitarrista, otra vez es una guitarrista. Y mezclar. Y dar oportunidad. Y dar escucha. Porque se lo curran mucho. Se lo curran mucho, mucho, mucho. De verdad. Y más no, que deberían de salir, que es por lo que me refería, ¿no? De que esos programas de televisión que solamente buscan cantantes... O cierta edad, cierto rango de edad. Cierto rango de edad. Y realmente con cierto rango de edad no puedes decir muchas cosas. No. Tienes que haberte curtido las espaldas y tener muchas cicatrices en la cara y en el corazón para decir algunas cosas. O sea que, y cosas bueno, importantes. Y cosas importantes. Sí, además, lo que pasa es que ahí. Por eso el rock está vetado en esos sitios también. También es verdad. También es verdad. Pues nada, hemos terminado ya esta entrevista. Qué pena. ¿Te acuerdas lo que te he dicho al principio antes de entrar? Decías, uff, qué nervios, qué mal. Que yo no hablo bien, que a mí no se me da bien hablar. Pues ya ves que se pasa el tiempo volado y, y queremos seguir más y más, pero habrá más ocasiones. Sí, sí, sí. Seguro. Porque para eso estamos aquí, para cuando tengáis algo que contar, pues bien aquí en directo, tenemos el teléfono, el WhatsApp, que hoy están un poquito así, de aquella manera, pero sí, aquí estamos y bueno, pues esperamos verte y verte con el próximo disco, porque me he ido sin tres. Esto va a disco por año, amigo. Saqué uno el año pasado, he sacado uno este y, y el próximo ya tiene nombre y ya tiene, temas. Ya tiene guía. Ajá. Por dónde van a ir los tiros. O sea, bueno, que bien. Pues esperemos que pronto lo tengamos aquí. Sí. Después de que machaquemos un poquito estas perlas. Hombre, que ¿no? Sí. Sí, sí. Pues lo he dicho, muchas gracias muchas por haber gracias venido. Gracias a ti. Y aquí tienes tu casa. Y mucha suerte. Sí. Y sobre todo el día uno, disfruta. Mogollón. Disfruta, sí, que es lo más importante. Voy a dejar un temita por aquí sonando un poquito de fondo, a ver que vaya sonando algo del disco, ¿no? Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues a ver que lo vea, es que no lo veo bien desde aquí, pero me lo busco. Era esta, a ver si quiere. Esta no, esta. Ahí está. Pues lo dicho, hasta siempre. El tren se para y no pudimos llegar. Con menos eso que ganas de juerga, sí que nos quedamos en el bar. Y un camarero muy amablemente en su guarida nos dejó pernoctar. Con menos eso que frío en el cuerpo, a su casa fuimos a parar. Lo que encontramos allí, lo que encontramos ahí, lo que encontramos allí, no sé qué puedo decir. Hicimos guardia después del hallazgo, no vaya a ser que nos quiera filmar. Con menos eso que risa en las venas. Que tu gris borró colores que negué por ti, la tinta que se derramó. Corre, corre, ratoncito, y házmelo la rueda girar. Y olvida mirar hacia detrás, si eso te va a hacer parar. Y el cántaro en la fuente por mil trozos se rompió. Filo agudo me asfalta la vida, poniendo el empeño en no sentirme arrepentida. Que me hace sentir esa risa que pinté por ti, y el color gris que me engulló, y una tinta que no fui. Al corazón, menos mal que siempre supiste sobrevivir, aunque el monstruo de tu cama no te deja dormir. Y unas cenizas que volaron desde el balcón pequeño, si me voy a asomar entre las pelusas, me encuentro un espejo, y aunque está mi reflejo, yeah. que un mechero encendió una chispa en mi corazón. Ahí estabas tú mirando, unos ojos que me abrieron de golpe el alma y el corazón, y eso que el mío está profundo. Y ahora, ¿qué hago yo así, sintiendo lo que siento y sin saber si piensas en mí? Y eso sí que no, no lo llevo bien. Por eso cada viernes el ratón vaquero, Dani Almudena y el mundo entero me arreglaban el corazón, tu mundo al revés. Pasamos madrugadas tomando cañas, creyendo que la vida no terminaba, y en el Pelayo tomamos café. El día que una guitarra sonó en mi oído y supe que sonaba bien, estaba esperando dos orejas que me hicieron llegar a la conclusión de que hiciera lo que hiciera, era parte de mí. Y ahora, ¿qué hago yo así? Por eso cada viernes el ratón vaquero, Dani Almudena y el mundo entero me arreglaban el corazón de un mundo al revés. Pasamos madrugadas tomando cañas, creyendo que la vida no terminaba, y en el Pelayo tomamos café. Por eso cada viernes el ratón vaquero, Dani Almudena y el mundo entero arreglaban el corazón de un mundo al revés. Pasamos madrugadas tomando cañas, creyendo que la vida no terminaba, y en el Pelayo tomamos café. Bueno, y aquí estamos escuchando este estrella del rock y aquí tenemos a alguien que sabe mucho de estrellas y de no estrellas, incluso de estrellados del rock también. ¿No es así, Tony? Sí. Hay de todo en este mundo del rock. De todo, realmente hay de todo. Bueno, pues os presento a Tony González, nuestro compañero de también los miércoles por la mañana, a las 11 de la mañana, está con Made in Metal, un pedazo de programa que a veces yo no sé de dónde consigues tanta información, Tony. ¿De verdad? Sí. Pues mira, no sé bien si te refieres a los programas especiales o a los programas habituales. A todos, porque es que hay veces que en los habituales sacas unas informaciones que yo no escucho en ningún otro sitio. Bueno, realmente, si tú quieres escuchar, si tú quieres saber lo que no se habla en otros sitios sobre música, puedes venir a Made in Metal. Realmente, ¿qué pasa? Que yo te voy a hacer una primera historia. Quien me esté escuchando este, mayormente de España, a lo mejor no tenga idea mucha de lo que estoy hablando, así que tengo que dar más explicaciones, pero nosotros en Cuba, como parte de la educación, del Sistema Nacional de Educación, teníamos que ir al campo a trabajar. Y yo recuerdo que yo tenía 11... Bueno, la primera vez que fui a trabajar al campo tenía 11 años. Fui a trabajar durante 6 semanas, 45 días. Y la segunda vez ya tenía 13 años. Y yo recuerdo que por las noches no había mucho que hacer. Y había un programa muy famoso en Cuba que se llamaba Nocturno. Y estoy yo ahí con los compañeros de clase. Y empiezan ellos a decir, a ver, vamos a decir algo, porque era un programa donde ponían la canción, pero no la anunciaban de inicio. La anunciaban siempre en el medio, en el solo de guitarra, esas historias. Y vamos a hacer una competencia, vamos a ver quién se sabe la canción y el autor, el artista, quien canta. Y yo con mucho arrojo, sí, vamos. Oye, no acerté ni uno. No acerté ni uno. Y yo dije, qué va, esto no me puede pasar a mí si yo me paso la vida oyendo radio. Así que a partir de ahí empecé a prestar atención a las canciones de la radio, después a los discos, después a los grupos. Y aunque se escuchaba mucho en ese programa nocturno, lo que más se escuchaba era pop. Se escuchaban muchos grupos españoles de los que aquí en España no se escuchaban tanto. Los Fórmula Quinta, los Diablos, incluso cosas como los Payos, que aquí se ve como una rareza ahora cuando veo yo Cachitos de Hierro y Cromo. Sí. Los Payos, allá se sabía uno, nos sabíamos las canciones de los Payos, pero sobre todo los Fórmula Quinta, los Mustang, los Bravos. Y nada, todo eso me parecía muy bonito, eran canciones que me gustaban, pero cuando escuché por primera vez Led Zeppelin con esa canción Whole Lotta Love, que también le decían en Cuba Muchísimo Amor, de Led Zeppelin 2, dije, wow, esto es algo distinto y diferente. Y ya está, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, y ampliando conocimientos día tras día. Sí, es que siempre voy leyendo, son cosas que me interesan. Cómo se han escrito las canciones, por qué se ha llegado a hacer esto o lo otro. Y el papel tan importante que tienen no solamente los músicos, sino algunos productores, algunos DJ, cosas así, algunos medios de la prensa. Todas esas cosas me ha interesado leer. Y con tanta lectura, ¿tendrás planes para el 2022? Bueno, realmente yo tengo, a ver, todo el mundo se hace planes en diciembre. Y yo cuando era más joven me hacía planes en diciembre. El plan, ya sabes si estás escuchando aquí de España, la misma historia, ¿no? ¿Cuáles son tus planes para el próximo año? Aprender inglés, dejar de fumar, bajar de peso, ir al gimnasio. Y esas cosas te las vas prometiendo año tras año, ¿no? Yo desde hace algunos años lo que me prometo es tratar de seguir siendo la persona que soy. Tratar de seguir siendo una buena persona, tratar de seguir leyendo, instruyéndome, cultivándome. El aprendizaje es algo que no se debería acabar nunca. Es que yo creo que no se acaba nunca. No se acaba nunca. Y si alguno dice que ha terminado de aprender, entonces es que está muerto. Sí. Efectivamente. Sí. Sabes que a mí no me gusta decir palabras soeces, Bernie. Lo sé. Pero te voy a hacer una anécdota. Yo no llegaba a los 40 años y empecé a estudiar francés. Y trabajaba allí, hacía una revista y había una chica que era quien hacía las correcciones, que se llamaba Mónica. Y un día estamos hablando, no, que tengo que irme a las clases de francés. Pero Tony, tú estás estudiando con 40 años. Claro que sí, yo voy a estudiar toda la vida, pero con ese pensamiento que tú tienes, ¿a qué edad vas a dejar de follar? Y ya ahí la conversación se acabó, pero estoy claro, ¿no? Hay cosas que no se pueden dejar de hacer nunca. Exacto. Y ya la indirecta ya la vas cogiendo, ¿eh? Así que si ya dejaste de y estudiar, ve pensando en volver a retomarlo. Sí, porque sí. Si no, malamente vamos, ¿no? Sí, sí, sí, malamente vamos, sí. Bueno, pues hoy has venido aquí a Salsa Roxa. Hace un año y poco sacaste un libro llamado La Travesía. Sí. En el cual contabas historia de tres cubanos saliendo de Cuba como pudieron. Y este año, después de 100 o más de 100 entrevistas que has hecho, sí, te has decidido a recopilarlas, y porque todas esas entrevistas, el punto común es el que has puesto al título del libro, por así decirlo, ¿no? Y es, ¿tienes planes para el 2022? Efectivamente. Y bueno, has entrevistado a todo tipo de gente, me refiero, dentro del rock, gente que malamente algunas veces los conocen a la hora de comer en su casa, y otros grandes, grandes o muy grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Es todo un privilegio, ¿no? También el poder entrevistar a tanta gente y tan diversa. Sí lo es, Benny, sí lo es. Es un privilegio. Pero además algo que me... Mira, eso me lo comenta Lorenzo Sanz, que es quien es, sí, quien ha escrito las palabras de introducción al libro, que me dice, lo bueno que tú tienes es que tú le prestas atención lo mismo a una estrella como Udo Dirkschneider o Wolf Hoffmann de ASEP que le prestas a una banda que está emergiendo. Sí, todo el mundo merece el mismo respeto. ¿Por qué a alguien que es famoso tú tienes que currarte la entrevista? Y a alguien que lo que tiene es un disco, le vas a hacer una entrevista mediocre. Eso no puede ser. Pero además, lo importante es yo. Yo, primeramente, eso es algo que también me aprendí hace muchos años, ¿no? A mí no me interesa. Lo primero es quedar bien conmigo mismo. Después, quedar bien con mi familia. Y después, quedar bien con mis amigos. Y después, si hay que quedar bien con alguien más, ya sabemos. Ya se veremos. Pero lo importante es quedar bien conmigo mismo. Y para quedar bien conmigo mismo, yo hago una entrevista que yo me preparo, realmente. A veces le digo al músico, eso no sale casi nunca en las entrevistas, espérate que tengo las preguntas escritas para poder hacer algo que valga la pena. Esa es la historia. Sí, mi pequeña diferencia con mi manera de hacer las entrevistas es que yo no me preparo un guión de preguntas, pero sí me estudio la historia de la gente y, no sé, me gusta saberlo. Claro. Porque si no, ¿de qué vas a hablar? Claro. Y de todas estas entrevistas, en concreto de las que van incluidas en tu libro, ¿cuál es la que quizá más te ha impactado? A ver, efectivamente, como tú habías comentado, hicimos cerca de 100 entrevistas y en el libro se han recopilado 30. De todas las entrevistas, la que más me ha impactado ha sido la de Dave Ellefson, el bajista que era de Megadeth y que ahora está en otro proyecto. Y realmente lo que me impactó, además de la conversación que tuvimos, que fue una conversación muy amable, muy agradable, fue el hecho de que posteriormente fuera acusado de pederastia y aunque esa acusación fue falsa y no se comprobó, él sufrió las consecuencias. Sí. Es una manera de ver cómo las redes sociales te crucifican sin saber si en realidad tú tienes, eres culpable o inocente. La presunción de inocencia en las redes sociales no existe. No. No existe. Esa entrevista me gustó mucho, porque llegó un momento en que yo me di cuenta que él y yo habíamos comenzado escuchando la misma música. ¿Bien? Y ahí fue, venga, si yo no tuviera este carácter optimista, me hubiera frustrado. ¿Cómo él ha llegado a ser un bajista que ha estado en la mejor, una de las mejores bandas que hay en este mundo? Y yo lo que he llegado es a ser profesor de inglés. No, eso me podría haber frustrado, pero no. Sí. Yo soy tan bueno en las cosas que hago, o lo trato de ser, como él lo ha sido en su instrumento. A ver, es que lo importante es cómo te sientes contigo mismo cuando haces una cosa, ¿no? Claro. Es lo más importante, el que tú llegues y digas... porque, a ver, yo escucho tu programa todas las semanas, a lo mejor no en directo, porque a esas horas sabes que estoy un poco fuera de juego, sí, sí, pero siempre está el diferido, están los podcasts que pones en muchos sitios y siempre se puede escuchar. Y la verdad es que yo me maravillo de la cantidad de datos que llegas a conseguir de grupos, incluso Es lo que tú acabas de decir, ¿no? Me da igual que sean súper conocidos que poco conocidos. Los datos están ahí y yo tengo que darlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es algo de lo que te tienes que sentir muy orgulloso. Bueno, pues mira, para que tú veas, yo me lo veo como algo normal. ¿Ah? E incluso déjame contarte que conozco a personas que todavía tienen más conocimiento que yo. ¿Mm? Y que a veces, cuando me veo un poco apretado, les mando un WhatsApp. Uno se llama Nelson Jiménez. Ajá. Le digo, oye, Nelson, ¿qué tú crees que puedo preguntar a tal persona? ¿Mm? Y entonces él me tira, oye, ¿por qué no le dices de esto, del otro? Y ya. Ese empujito de sí, sí, sí. El amigo que siempre está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Como mismo en los concursos de la tele, ese, tú tienes un amigo que tú el le llamas comodín. Y dices, oye, el comodín. A veces yo tengo el comodín cuando me veo un poco apretado. Sí. Y para todas estas entrevistas, ¿en cuál te has visto más apretado para poder tener que necesitar de esa ayuda, de ese comodín, de la llamada? Bueno, el WhatsApp. Bueno, realmente yo, en el caso de los más afamados, no me vi apretado porque había suficiente información. Pero, por ejemplo, hay una que es la entrevista de Herman Frank. Y a veces uno tiene, también qué ocurre, que es cuando comienza la entrevista, yo siempre me he dado cuenta que cada vez que yo le digo al entrevistado, yo quisiera hacer más que una entrevista, una conversación, y quisiera que te sintieras relajado, la entrevista se estropea. Sí. O sea, que lo que tú tienes que empezar es hablando como yo soy, yo empiezo a hablar como yo soy, y ya el músico cogerá, Si lo quiere o no, porque a lo mejor está cansado, lleva todo el día haciendo entrevistas y no me da el extra que a mí me gustaría que me diera. Pero por lo general, no. Pero hubo una entrevista que es la de Justin Sullivan de New Model Army, que es una entrevista. Él acababa de sacar un disco, que ese disco es muy introspectivo, muy lento y no es el tipo de música que más yo disfruto. Pero dije, Justin Sullivan se merece que yo preste atención. Así que busqué información y nada, después de publicada ha habido quien me ha escrito y me ha dicho, esa es la mejor entrevista que he visto a Justin Sullivan en la vida, porque le he sacado de su interior, vamos. Uh-huh. Lo mejor que tiene dentro de sí, hasta las historias de su abuelo, que fue un modelo para él, y todas esas cosas que a todo el que le gusta la música y le gusta el músico, le gusta saber. Efectivamente, yo creo que muchos fans se defraudan con la clásica entrevista precisamente por eso, porque siempre me le preguntan lo mismo, siempre tal, y a mí qué más me da si ha tocado con una púa verde o una púa negra. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gusta saber es cómo ha hecho para conseguir que ese tema suene como suena y tenga la letra que tiene, no sé, otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo también hablo con mis compañeros en Made in Metal, en la web, que viven en el País Vasco, y yo recuerdo que para la entrevista a Alex Beirut de Voodoo Circle, yo le pregunté, ¿no? Y uno me mandó una pregunta que es, mira, no quisiera ofenderlo, pero yo pienso, no, yo no voy a decir esto. Realmente cuando estamos conversando no hay ofensa. A veces yo le pregunto al principio, si yo sé que hay algo controvertido, le digo, hay algo de lo cual tú no quieras hablar, y entonces me dice, no quiero hablar de esta cosa, y mira, no se habla, porque realmente, si me dice claro. Que no, ¿para qué le voy a sacar el tema en la entrevista? Y entonces, en vez de mira, no quisiera ofenderte, dice, oye, le dije, óyeme, Alex, tú sabes que yo he leído por ahí que dicen que tu banda se parece a White Snake y se parece a veces a Led Zeppelin. Y me dice el hombre, sí, sí, sí, si alguien me dice que yo me parezco a White Snake, a Led Zeppelin, y estoy contento, estoy orgulloso, porque eso es lo que yo quiero ser, sonar como White Snake con esteroides. Claro. ¿Sí? Entonces se pone el hombre hasta contento porque uno le dice esto. Y lo de Herman Frank, que empecé que también tuve que buscar información, resulta que Herman Frank, por influencia, no fue premeditado, tiene una canción en el disco que se parece mucho a una canción de Rainbow. Y nada, yo le digo, ¿cómo lo voy a decir yo así? Oye, esta canción, ¿tú te pareces demasiado a Rainbow? No, pero dije, chico, cuando tú escribiste tal canción, tú estuviste pensando en Ronnie James Dio y así, esas cosas que te gustan. Y me dice, ay, me cogieron. Te pillaron. Me pillaron, ¿no? Ajá. Dice, en la primera entrevista que me hicieron, me preguntaron algo así, y yo no me había dado cuenta, y tan pronto se acabó la entrevista, fui a buscar la canción, y dije, uff, Richie Blackmore está aquí, copiado. Totalmente. Y dice, efectivamente, así que si tú sabes que si Richie Blackmore, te llaman los abogados de Richie Blackmore, tú sabes que lo que quieren es dinero. Y dice, no, ay Dios, espero que no. Espero que no, ¿no? Espero que no. Y cosas así. Es que son esas anécdotas que a veces, sin querer, queriendo, cuando hacemos una entrevista, tiramos de ese sacacorchos, ¿no? Para sacar ese tipo de información, ¿no? Que aquí en este libro, en lo que yo he leído, en alguna que otra ocasión, ha sacado un sacacorchitos por ahí. Exacto. Para alguno. A ver, te voy a contar que una de las entrevistas que más polémica ha causado ha sido la de Simón Simons de Épica. ¿Ya te la leíste? Esa no he llegado. Pues no has llegado, pues nada. No he llegado, pero llegaré, o sea. El caso es que la revista Playboy le ofrece dinero a ella para salir. Ay, sí, perdona. Exacto, sí, ¿eh? Sí, sí, y la entonces, he leído, sí. Efectivamente. Y tú ves a esa mujer y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo fue que le dijo que no a Playboy? Si tiene que estar súper orgullosa de todo lo que tiene, ¿no? Así que le pregunto, ¿no? Y entonces ella me da una explicación. Y como hubo ofendidos en las redes sociales por eso. Pero los ofendidos en redes sociales saben que por lo general son personas sin importancia en la vida y que no son nada, que por lo menos en las redes sociales pueden decir algo ahí casi siempre para hacer daño. Que fue el mismo para caso. Para querer destacar. Sí, que fue el mismo caso de Dave Ellison. Que la filtración en Instagram fue para hacer daño realmente. Una persona que no es nadie, estropearle la vida a un músico que no importa. Bueno, fue inocente, si hubiera sido culpable, si hubiera importado. Lo que claro. Te digo es que no importa lo que pase ahora, ya tiene una historia. Y además una historia con la cual te van a estar machacando por tiempo y tiempo. Sí, sí. Además, o sea, no es una cosa que... hay mucha gente que las redes sociales las tiene para machacar o algo así. Y creo que no es la mejor manera, ¿no? No es la mejor manera. Hay maneras mucho mejores De destacar, de ¿eh? De destacar. Claro. Y bueno, de este libro, ¿qué más cosas interesantes nos cuentas ahora mismo? ¿Alguna entrevista de algo... ¿Algún detallito para que picara a la gente a que lea? ¿Un detallito? Bueno, pues mira, nada. ¿Qué comentarte de otras de las cosas que ya se ha aproximadamente hablado? Pues nada, la entrevista... A ver, que hay algo que no sale, pero Herman Frank fue guitarrista. Sí sale en la introducción. Herman sí. Frank fue guitarrista de ACEP. Y ha grabado tres de los discos más importantes de la banda. Y entonces, nada, se acaba. Él está en varios proyectos. Se acaba, se va o se retira. Y no se le dice nada. Y Walt Hoffman contrata a dos guitarristas para hacer este nuevo disco, No Mean to Die. Y entonces, Herman Frank se pregunta, ¿no? ¿Por qué Walt Hoffman no me ha llamado a mí y ha contratado a dos guitarristas que le salen más caros que lo que le podría salir yo? Y yo le digo, ah, bueno, imagínate, no sé. Él dice que con tres guitarras en el escenario, al estilo Iron Maiden, él puede trabajar uno el solo y los otros dos haciendo las melodías. Y Herman Frank me dice, no, esto no, eso no es así, eso no puede ser así. Uh-huh. Y entonces, nada, son detalles que tú ves en la entrevista, pero que yo a partir de ahí ya no voy a tirarle más de la lengua, porque realmente... Es otra cosa importante. Si vas buscando aquí en el libro entrevistas donde sacamos los trapos sucios, este no es el libro. Realmente este no es el libro. Porque mi intención no es sacarte los trapos, no es sacar los trapos sucios, porque ya para eso hay suficientes canales de televisión, programas de radio. No. Mi intención es traerte el lado humano de un músico que es como tú y como yo, pero a lo mejor trabajó más duro en lo que él quería. O tuvo una ilusión que logró cumplirla. Y además que han estado... Porque todo esto, todas estas entrevistas las has hecho pospandemia, ¿no? Sí, las he hecho durante la pandemia. Durante y post, ¿no? Sí. Alguna también. Y en estas entrevistas, pues, todos estaban con la preocupación de, sobre todo algunos lo indican en las entrevistas, de ojalá podamos en el 2022 ir a España algunos, ojalá que en el 2022 podamos hacer algún concierto, ojalá, ¿no? Había muchos con ese ojalá, estaban muy preocupados, ¿no? Sí, sí, yo la primera entrevista, aunque no es la primera que está, pero está entre las primeras, la primera entrevista que hice con este, ya a una semana o 15 días de haber comenzado el confinamiento, fue con Mirat, la banda del norte de África. Y entonces, ya en esos momentos ellos estaban, el músico que yo entrevisto, que es el bajista Alex Uwini, él estaba en Francia, en casa del manager, sin saber cuándo se podía ir para su casa. Y todo eso se siente en la entrevista, ¿no? Pero además de eso, el optimismo, incluso él decía, eso fue en el año 2020, para finales del 2020 vamos a empezar a grabar. No, todo eso se estropeó. Sí. Todos esos planes se fueron abajo. Incluso, estamos en marzo, pero todavía en enero de este año pensábamos que quizás el 2020 no se iban a poder hacer tantos planes como ya se están haciendo, afortunadamente. Por suerte, este 2022, los fines de semana están viniendo cargaditos ahora mismo. Sí, sí. Por fin. Por fin podemos ir de conciertos, ¿no? Sí, sí, por fin. Ya yo he visto un par de conciertos ya. Yo también. Sí, sí, sí. Yo también. Y en alguno hemos coincidido también. Efectivamente. Además. Y es que la música en directo es otra cosa. Por supuesto. No tiene nada que ver con el disco. Nada que ver. Y la gente no quiere comprenderlo. Efectivamente. Mira, nuestra compañera, que al final, por los problemas que estamos teniendo con internet dichoso, no puede estar, que está en Murcia, no hemos podido contactar con ella, evidentemente. Estuvo este fin de semana pasado, el día 18, perdón, sí, el fin de semana pasado, el 18 estuvo en el Garaje Beat, en Murcia, sí. Viendo a Leviatán, a Rey Lobo, Nocturnia y Redención. Y a ver, ella está empezando a ir a más conciertos ahora que está colaborando conmigo y tal y cual. Y decía, es que no entiendo por qué la gente se perdió, mucha de la gente que hubo a lo largo de la noche, cuando llegó Redención, pues muchos se fueron. Dice, pero si fue un pedazo de concierto impresionante, es lo que me ha comentado, ¿no? ¿Por qué la gente se pierde esos grupos? A ver, yo pienso que ocurre que se está... A ver, ¿qué me pasó a mí con los conciertos que fui? Al primero, que fue en el perro de la parte de atrás del coche, a ver a True Enemy, pues yo también estaba dudoso, Bernie, pero no por nada. Decía, a ver, ahora salir de mi casa, ir hasta allá, el centro de Madrid, que me toma un poco complicado. Pero después me dije lo que siempre me digo, y también se lo digo a mi mujer, ¿no? Le digo, mira, ahora yo me siento vago para ir, pero cuando esté allí y aquello empiece a sonar, me voy a dar cuenta de que valió la pena. Y cuando se acabe, voy a estar cargado de adrenalina y con tremenda alegría. Así que me fui para allá, y efectivamente, así fue. Tremendo concierto de True Enemy. Muy poca gente. Ojalá hubieran ido mayor cantidad de personas. Después fui a The Sirius Black en la sala Silicona con más público. Igualmente, qué clase de banda, qué alegría, qué entusiasmo, qué energía. Esas cosas que ya se me habían olvidado. Con True Enemy yo lo pasé mal. ¿Sí? Porque me tuve que ir antes. No sé si te diste cuenta, pero... Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Me dio mucha rabia el no poder seguir allí, pero... Las cuestiones laborales son las que obligan. Claro. Es lo que hay. Así que... Bueno, aparte de... ya nombraba a Lorenzo Sanz de Top Artist. Ha habido más gente que... A la que incluyes en tus agradecimientos porque... Has conseguido algunas entrevistas... O algunas maneras de poder entrevistar a determinada gente... con más gente, como voy a decir algunos de ellos, no, a lo mejor no todos, como Josephine Schulz, Sergio Ramos, Sara Moreno, que lo has nombrado antes, Axel Wiesnauer. Yo no sé decirle el apellido bien, es alemán. Arce Wiesenauer. Yes, sí. Y eso que tú eres profesor de inglés, imagínate. Sí, sí, pero eso es alemán. Eso es alemán. Es alemán que es peor todavía. Te contaré, yo estuve en la escuela estudiando alemán 2 años. Ajá. Y de Entschuldigung bitte no he pasado. No, pues ya es lo más difícil del mundo. No, algún día me tendrás que dar clases de inglés a este paso. Sí, sí, a ver si me atrevo yo con alguna entrevista de esto, ¿no? Claro, porque por supuesto. Esto es más complicado. Y luego otros compañeros que han estado por ahí, como Chema Gallego, Ana Lavallo, Silvia Cantero, sí, sí. Mario Baños, en fin, mucha gente, ¿no? Con la que has contado y con la que has, gracias a ellos, pues se pueden conseguir entrevistas de este estilo, ¿no? Efectivamente, a ver, yo pienso que es que hay que ser agradecido. Y yo, por muy buena que haya salido la entrevista, esa entrevista no hubiera sido posible de no ser por el apoyo de esas personas. Hay personas y discográficas que no me han apoyado y por tanto no han salido entrevistas de bandas de su discográfica. Incluso hay quien, cuando yo he tratado de buscarme una entrevista por medios propios, ha regañado, me ha escrito un regaño, ¿no? ¿Por qué tú haces eso si yo te dije que no se pudiera conocer? ¿Y esto a qué viene? Pero nada, de esa gente no los mencionamos y tampoco están las entrevistas ahí. No, no. Pero el, que, libro, el libro sí existe. Ya. Es que esa gente, yo no sé qué piensa. Efectivamente, no sé qué piensa, pero el libro sí existe. Uh-huh. Y además, le he agradecido a todas las personas por mediación de las cuales conseguí una entrevista. Uh-huh. Y hay personas que, todos ellos, estoy seguro que me siguen apoyando. Se me olvidó decirle a Sara Moreno que estaba incluida en el libro, ella que siempre quiere tener un perfil bajo, ¿no? Pero bueno, eso es. Y sí, además, Sara es de las que... A mí no me nombres. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. A mí no me nombres, a mí no me saques, ¿no? Así que mira, a lo mejor hasta se molesta conmigo porque la menciono sin su permiso. Estoy seguro que no, que es una mujer muy amable y muy agradable. Uh-huh. Yo siempre que la veo y que le digo lo bien que me cae, le tengo que hacer la aclaración. No te estoy tirando los tejos. ¿Sí? Que esa me la aprendí sí, yo. Sí. Me la enseñó Charlie Rock and Roll. Eso es de lo primero que tienes que aprender en este país. Sí, sí, sí. De lo primero que hay que aprender en este país. Y lo otro es que, Bernie, yo quiero... También pasó en la travesía. Pasó en la travesía, pasó en este libro y en los próximos que van a venir. Yo quiero que estén todos mis amigos en los libros que yo haga. De alguna manera u otra. Y es por eso que el diseñador de portada, de la carátula, es Mauricio Tolezano, que vive en Donosti, un amigo mío de hace 30 años o más. Y yo creo que cuando yo lo conocí, él era mayor de edad, para que después no piensen que él es una persona mayor como yo. Uh-huh. También de los fotógrafos, también conté con fotógrafos amigos míos, Joel Barrios, que se ha convertido en uno de los mejores fotógrafos. La fotografía de Simón Simón es de él, la de Inbey Malmsteen es de él. Bueno, magníficas fotografías. Porque además, ¿cómo vamos a hacer un libro de entrevistas a músicos sin fotos de esos músicos dando lo mejor de sí? Que es en los directos, además. Efectivamente. Además, hay algunas fotazas ahí también en cada grupo. Algunas son increíbles, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea... Y también están ahí todos los fotógrafos que colaboran todos, en el todos, libro, absolutamente todos. Y que, por supuesto, te las han cedido porque sí, porque... Porque sí. Porque... Me las han cedido porque sí, porque este libro es un esfuerzo independiente que he pagado yo, que tampoco es que... No soy funcionario, o sea, que no tengo un salario fijo todos los meses. Soy... ¿Qué deciste? Soy un constante buscador de trabajo, porque siempre me falta trabajo para poder ganar algo más. Y aún así, mira, he cumplido, no este que diría mis sueños, porque tengo muchos sueños, ¿no? Pero bastantes sueños he cumplido y mira, el de tener un libro de entrevistas, ahí está. El de haber hecho una novela, ahí está. Y ahí está, ¿y habrá más? Por supuesto, ya yo tengo ya más de 70 páginas de una novela, en la que estoy un poco enredado porque quiero que darle ese movimiento. Y mira, me ha pasado algo. A raíz del libro de entrevistas, muchos músicos muy interesantes también han aceptado que yo los entreviste. Que los entreviste. Sí. El último de ellos ha sido Joe Satriani, que la próxima semana ya va a estar la entrevista en el canal de YouTube. Ah, imagínate, ¿eh? Y es algo que si me pongo nervioso, sí, mira, estando frente a Satriani me puse un poco nervioso, pero no tan nervioso como para no decirle lo que le tenía que decir, sino al contrario, porque cuando yo me pongo nervioso me pasa lo mismo que cuando lo que le pasa a un adolescente cuando se toma 2 cervezas, que es como que pierde un poco la vergüenza y dice alguna tontería, alguna barbaridad, sí. Pero en este caso no hubo barbaridad, entonces. Depende de lo que él considere barbaridades y yo también, ¿no? Pero sí, yo en un momento le dije, a ver, yo, perdona si te hago unas preguntas muy rebuscadas, pero es que te han hecho muchas entrevistas y yo tengo que preguntarte algo que no te haya preguntado nadie. Y algo diferente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, algo diferente. No lo vamos a desvelar porque la entrevista va a salir no, breve, ¿no? Ya lo verán la próxima semana en la entrevista. ¿Cómo la próxima no? semana que sí, la sí. gente esté atento ahí a tu canal. Sí, sí. ¿La pondrás también en Made in Metal la entrevista o solo en el canal de YouTube? ¿Qué pasa? Yo hubo un momento que ponía aparte fragmentos de estas entrevistas en el programa de radio de Made in Metal. Pero después me di cuenta que esto ralentizaba un poco el ritmo, porque el ritmo siempre ha sido musical y en las entrevistas, aunque hay quien les gusta, esas entrevistas ya están en la web y aparecen en el canal de YouTube y además tenía que buscar a alguien quien tradujera al mismo tiempo de a la persona que está hablando que en está inglés. Hablando. Sí, y entonces eso me causaba un poquito conflicto, ralentizaba a veces un poquito, así que decidí mantener mi ritmo de mucha música y a veces cuando la entrevista es en castellano, como la que tuvimos con Sonia Anubis de Cripta, que ya está salió, y ahora que la próxima semana vamos a coordinar con una banda cubana que se llama Bonus, que también es una chica la que... A ver, estabas hablando antes con Memphis, ¿no? Que por qué solo chica la que canta. Bueno, esta tú verás que es la que canta, pero también ha sido la que ha producido el disco, o sea, el disco se ha grabado en su casa, ha montado todo en su casa, o sea, que ha sido multifacética igualmente. Eso es lo importante también, ¿no? El que encuentres a alguien que sea diferente, ¿no? Porque sí. Así es lo mismo que la entrevista que te empeñaste en hacerla al batería del grupo. Por ejemplo. Efectivamente, chico, efectivamente. No sé por qué aquí cuando yo lo estoy viendo, el batería es como si fuera el último músico, ¿no? Sí, es el que está allí atrás, que encima no le ponen luz, los sí, fotógrafos no volvemos locos para poder sacar una foto en condiciones. Efectivamente, efectivamente. El batería de Amarante, Morten Lowe Sorensen, sí. él había estado aquí en España con otra banda anteriormente, que ahora mismo, si me pinchas, no recuerdo el nombre, y ahora está con un grupo que se llama Dark Side of the Moon, y entonces es una persona que tiene mucho que decir. Y además, en la entrevista él comenta cómo Amarante tiene tanta confianza que le dan la libertad de que él sea creativo en el estudio. Son cosas que un cantante no te va a contar. No. No. Eso te lo cuenta el batería. Efectivamente. Y si te lo cuenta. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Pero en este caso sí lo cuenta. Sí lo cuenta porque yo se lo pregunto. ¿Cómo es que tú has hecho esto aquí en tal canción? Y también recientemente, que esto también, mira, por eso es que tengo que hacer otro libro de entrevistas. Lo que no sé si le pongo como título, ¿tienes planes para 2023? Ya la gente empieza a entender, porque me entrevistaron y me han preguntado, ¿no piensas que este libro va a perder, cuando ya pase el 2022 va a perder interés porque tienes planes para 2022? Puede ser que la gente lo vea como que se queda antiguo. Dice, no, a lo mejor se queda antiguo el 2023, pero tarde o temprano se va a volver a ese libro. Como claro. Ahora mismo tú ves que en revistas como la propia La Heavy o DC Rock, salen fragmentos de libros que se escribieron, ¿no? Y fragmentos de entrevistas cuando se publican artículos. ¿Por qué? Porque la entrevista es atemporal y habla de cosas de toda la carrera de un músico y también te va a servir en el caso de bandas. Mira, bandas como Skardus, que aquí a lo mejor no se conoce mucho, pero es una banda, o bandas como Celtian, que es una banda que está empezando. ¿Te imaginas tú que dentro de 5 años... Celtian haga una entrevista desdiciéndose de todo lo que ha dicho en esta entrevista que hay en Tienes Planes para 2022 y haya que hacer como en la sexta le hacen a los políticos. Sí. Si tú en el año 2019 dijiste tal cosa y que diga, ¿y quién dijo eso? Tú. Tú, ¿tú? Sí, que sí, está aquí escrito. Pongo a Celtian como ejemplo porque es una de las bandas nobles, de las más nuevas que está en el libro. Y además, dentro de las nuevas, yo creo que ahora mismo en el panorama español es una de las bandas, no voy a decir punteras 100%, pero sí está dando guerra, ¿eh? Sí, sí, sí, está dando guerra. Es una de las bandas que tiene una proyección que dentro de aquí a 5 años va a ser magnífica, van a ser grandes. Eso pensamos muchos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Efectivamente. Que mucha gente dice, no sé. Dejemos correr el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es lo que alguna vez lo he comentado hace este tiempo, que un día me pone un WhatsApp un amigo, oye, que voy a ver a Pepito y Juanito, no voy a decir los nombres de los grupos para no desdecir ni poner en bien ni en mal a nadie. Juanito es grupo importante, Pepito no tanto. Y cuando me pone el WhatsApp diciéndome eso, digo, cuando termine el concierto me vas a decir que Pepito te ha gustado más que Juanito. Y sí, hombre, porque tú lo digas, porque además es muy fan de Juanito. Y cuando terminó el concierto, dice, te debo unas cervezas. Perdió la apuesta. Claro, ¿eh? ¿No? Entonces, por eso yo digo, cuando hay un festival, un concierto con 3 grupos o tal así, tonto eres si te pierdes alguno. Por supuesto, y además si has pagado la entrada para ver a 3 y ves a 2. Efectivamente, o a uno solo, como muchos van, ¿no? O a uno solo, sí, sí, sí. Y te puedes llevar grandes sorpresas. Pues estoy convencido, Tony, que tú te has llevado grandes sorpresas, lo mismo que yo, con algunos grupos de los que nadie conoce. Por supuesto. Supuestamente, ¿no? Sí, sí. ¿Y te viene así alguno así de golpe? Oye, pues mira, a ver, a mí me ha... para mí fue una gran sorpresa cuando vi a La Época. Aquí, y cuando vi a La Época en el Leyendas... En el Leyendas. Ni siquiera estaba en los escenarios grandes. En el escenario ese de las 2 de la tarde... Sí. Estaban ahí, y vaya, qué clase de banda. La Época es otro de los grupos que ha subido muchísimo. Ajá. Y lo mismo ocurrió con Stranger, la banda de Madrid. La de Madrid. A ver, a las 2 de la tarde, pleno agosto, allí bajo el techo ese hace más calor que bajo el sol... Y nada, pero yo estaba allí. Oye, ¿qué clase de concierto dieron Stranger? Y dice, oye, esta banda, esto es para toda la vida. Uh-huh. Esta es una banda que realmente debería estar en un lugar mucho más elevado. Uh-huh. Y efectivamente, no, yo no me los pierdo. Yo estoy ahí a veces, cuando abren la puerta, ya yo estoy. Uh-huh. Eso hay que verlo. Porque si no, te lo pierdes. Seguro, me lo pierdo. Uh-huh. Pues más tonto es el que se lo pierde. Seguro, efectivamente. Bueno, cuéntanos ya dónde encuentra la gente el libro y bueno, mira, la cosita del momento promo. A ver, el libro lo puedes encontrar en Amazon, tienes planes para el 2022, Antonio González Requeiro. También en nuestra web Made in Metal, cuando vas a madeinmetal.es, que bajas en el panel de la derecha, está la imagen del libro que pinchas y están las ediciones del libro. El libro ha salido en 3 ediciones. Ajá. Una edición económica en blanco y negro, con las fotos en blanco y negro, una edición a color con las fotos a color y una edición súper especial de lujo con tapa dura, el mejor papel que se puede ofrecer y las fotos a todo color. Hay fotos como la de Justin Sullivan, que es en blanco y negro porque es una foto artística, esa yo no le puse el color porque obviamente no la voy a desgraciar, pero el que en el libro, que todo es en blanco y negro, también se nota un poco que las fotos a color, cuando las pasas a blanco y negro, sí, se pierde un poquillo, porque toda manifestación artística tiene su característica y la fotografía en blanco y negro, es claro, como realmente. Es que hay muchas veces que a ti te pasará lo mismo que a mí cuando te pones a editar una foto y la ves en color y de repente como que la ves y dices, no, a esta le tengo que quitar algo de color o... ¿no? Dice más, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. Por eso es que todavía existe el blanco y negro, el sepia. Exacto. Sí. Si no, no existiría. No existiría. Pero existe. Hay blancos, negros y grises. Sí, además de muchos colores. Y muchos colores los que se pueden encontrar en el libro de esos músicos a los que has entrevistado y que merece la pena leerlo. Claro, y no se nos puede olvidar que este sábado 26 de marzo, uh-huh, se va a hacer una presentación del libro aquí en los estudios Revy Rock. Ajá. Las puertas se abren a las 12, la presentación va a ser aproximadamente sobre la 1 de la tarde. Ajá. Y después que se haga la presentación va a estar el Grupo Salvaje, uh-huh, en directo con su Karaoke Canalla, que además de ser un grupo que tiene sus canciones, su grupo que canta, porque eso me lo preguntaban hoy mismo. Ajá. ¿Pero el grupo es solamente el karaoke o canta? No. El grupo es un grupo que canta y tiene sus canciones y las canta. Pero tiene una parte de karaoke, pues si te quieres subir a cantar, a tocar la batería, la guitarra, el bajo o lo que sea, puedes subirte. Y ellos tienen montadas más de 60 canciones. Pero si quieres cantar alguna canción especial, puedes ir a su página de Facebook, el Karaoke Canalla. Karaoke Canalla lo puedes encontrar. Y ahí les pides la canción y ellos montan la canción. Y tú vienes y la cantas. O tocas la batería, la guitarra o lo que quieras, efectivamente. Eso es un lujo, ¿eh? También. Sí. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde. ¿Hasta las 6 de la tarde? Sí. Pues aquí estaremos. Por supuesto. Bueno, yo claro que aquí estaremos. Hombre, y yo estaré aquí también porque sí. Hay que apoyar este libro y hay que apoyar la música, más importante de un evento así, ¿no? Sí, va a ser entrada libre hasta completar aforo. Uh-huh. Así que el que quiera que se dé prisa no sea que se quede sin sitio. Por supuesto. Así es. Pues, Tony, muchísimas gracias por este pedazo de libro, por estas entrevistas que haces, que de verdad que el canal de YouTube está ahí. Quien quiera que lo mire, que le va a encantar y va a disfrutar, seguro. Seguro. Que te esperamos para el próximo libro. Ya nos dirás el título cuando llegue. Sí, eso me lo tengo que pensar. A lo mejor tienes planes para el 2023, pero a lo mejor ya la pandemia está tan aligerada que el que viene con otro título. Con otro título diferente, sí. Porque hay otros puntos en común, ¿no? Otros puntos en común, por supuesto, sí. Pues nada, empezamos con una estrella del rock de Regresión y ahora nos vamos con Broco con otra estrella del rock. Venga. Para despedir que no sea por estrellas, ¿no? Que no sea por estrellas. Que vamos a escuchar. Estrellas. Que no estrella 2, aunque haya alguno. No, estrellas, sí. Hasta siempre, Tony. Chao. Thank you. olvidado años atrás, en un sitio donde rebuscar y encontrar. Esculpida la razón, refresque la mente y arroje el corazón. Tú, dame lo que hay. Es lo que me das, no seré más de lo que ves, andaré inviernos que vendrán. Tú, siempre enigmática, contarás amantes que tendrás, y yo me quedo de pie escuchando tu sermón otra vez, apoyado en la pared. No cuentes más conmigo, yo te esperaré. Me han contado qué pasó, he escuchado todo y me encerré en mi habitación. Más allá de donde voy, más allá de donde no iré, soy yo. Tú, ¿qué es lo que vi ahí? Nunca me lo das. Quise ser ángel de papel, no tener nada que ocultar. Tú, siempre enigmática, contarás amantes que tendrás, y yo me quedo de pie escuchando tu sermón otra vez, apoyado en la pared. No cuentes más conmigo, no te esperaré. Yeah.